contigo está muy difícil, pues casi te olvido. Tan solo me queda el recuerdo de un amor sin motivo. Para que vuelva a tu lado y que te perdone lo que me has causado. Tendría que estar loco si un día te quise, quedó en el pasado. ¿Por qué no te marchas y te olvidas que vuelva contigo? Después de tanto tiempo es tiempo perdido. Todo en la vida da vueltas y hoy te ha tocado, te han hecho lo mismo. Por más que busques alguna respuesta, ¿por qué te deja no encuentras motivo? El tiempo pasa muy lento, ves por la ventana y esperas que vuelva. El corazón se acelera al momento, si una llamada al teléfono llega. Y así te pasas la vida rumiando recuerdos que jamás olvidar. ¿Para qué vuelvo contigo si ya lo nuestro es un caso perdido? Tanto tiempo es tiempo perdido. Todo en la vida da vueltas y hoy te ha tocado, te han hecho lo mismo. Por más que busques alguna respuesta, ¿por qué te deja? No encuentras motivos. El tiempo pasa muy lento, ves por la ventana y esperas que vuelva. El corazón se acelera al momento, si una llamada al teléfono llega. Y así te pasas la vida rumiando recuerdos que jamás olvidar. ¿Para qué vuelvo contigo si ya lo nuestro es un caso perdido?